Estimados amigos, me encuentro con una hermosa dama, de paso, la doctora Maite Olsa, gastroenteróloga, pediatra, especialista, doctora, en motilidad digestiva. Ok, bueno, mil gracias por estar en el programa, en este espacio donde quizás la salud siempre es un tema interesante. Confieso que yo no pude documentarme totalmente lo que vamos a hablar, por lo tanto mi pregunta prácticamente le voy a dejarla para usted en casi todo porque no tengo preguntas específicas. ¿Qué es la pH-metría en primer lugar? Y luego me voy a hablar de lo que es la pH-metría con impedancia. La pH-metría es el estudio o es la técnica que nos permite evaluar el número y la duración de los episodios de reflujo ácido que ocurren en un periodo de tiempo, que normalmente es 24 horas. Se utiliza en pacientes con reflujo gastroesofágico y se ha utilizado desde hace muchísimo tiempo en niños y en adultos. Ahora, ¿qué es la impedancia? La impedancia es una técnica que nos permite medir la conductividad eléctrica o la resistencia a la conductividad eléctrica entre dos electrodos y, al tener varios electrodos en una misma sonda, poder saber qué características tiene el material que refluye. Es decir, yo con la impedancia puedo saber si está refluyendo líquido, si está refluyendo gas o si ese contenido es mixto. Si yo combino la impedancia con la pH-metría, puedo saber no solo cómo es ese reflujo, es decir, si es líquido, si es gas, puedo saber si es ácido, si no es ácido, ¿okay? Y a qué altura llega ese reflujo, es decir, si es solo en lo que llamamos la boca del estómago, un poco más arriba en el esófago, o si llega hasta la laringe, y por lo tanto me permite evaluar tanto los pacientes con síntomas típicos de reflujo que no mejoran al tratamiento, como pacientes que tienen síntomas extradigestivos asociados a reflujo, como son la tos crónica, el asma, las neumonías recurrentes, la disfonía, que cada vez se asocian más a reflujo no ácido, tanto en niños como en adultos. Ahora, doctora, cuando se determina a través de la pH-metría con impedancia, los valores que usted me está describiendo, ¿cómo pudiese un paciente entender? Porque obviamente, un poco el espacio está orientado quizás a cómo identificar la tecnología dentro de la medicina y cómo influye el proceso tecnológico y hasta qué punto el avance tecnológico ha permitido que especialistas como usted lleven a feliz término lo que serían sus evaluaciones. Sin embargo, ¿cómo un paciente pudiese entender probablemente que eso que está prescrito por especialistas como usted, que son evidentemente bajo un orden totalmente ético, sea lo que es necesario en su caso, en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿hasta qué punto este tipo de exámenes pudiesen considerar ser muy altos a nivel de inversión frente a la situación país? En un principio, ¿cómo saber si el estudio está bien indicado o que va a aportarle al paciente? Por supuesto que no es un estudio de primera elección. Nunca cuando llegue a un consultorio, un médico le va a decir, el primer estudio que le voy a hacer es un pH con impedancia o una pH-metría sola. No. ¿Okay? Siempre el paciente va a llegar con síntomas que por supuesto van a sugerir reflujo, le van a hacer el tratamiento a veces en primero médico, si no mejora van a hacer endoscopia, van a hacer todos esos primeros pasos que se hacen en una enfermedad por reflujo. Y cuando no hay mejoría, a pesar de un buen tratamiento, a pesar de que el médico ha hecho todo lo que tiene que hacer, entonces es cuando se indica este tipo de estudios. ¿Por qué? Porque hay que plantearse la posibilidad de que no es el reflujo la causa de los síntomas del paciente, o es un reflujo que no es ácido, sino que es no ácido el que está causando los síntomas, ¿okay? Y luego, pues, ¿cuál va a ser el siguiente paso en el tratamiento que nos los puede dar este tipo de estudios? Es un estudio, es verdad, no es un estudio económico, pero es un estudio que cuando está bien indicado va a aportar mucho a la mejoría e incluso a la resolución de los síntomas del paciente, que es el objetivo final de cualquier médico cuando entra un paciente con una enfermedad o con un síntoma o con un signo a su consulta. Entiendo que la presimetría que se lleva a cabo hace muchos años, las primeras se hacían con una sonda en el exófago y se dejaba por alrededor de 24 horas. ¿Esto es cierto? Sí, la presimetría se hace así todavía, o sea, se hace una sonda que se introduce a través de la nariz y se deja en el esófago, un poquito por encima de lo que se llama la boca del estómago, se deja ahí y durante 24 horas mide el ácido. Ahora hay técnicas nuevas en las cuales se coloca una capsulita a ese nivel sin necesidad de tener la sonda, son mucho más costosas y probablemente aportan lo mismo que aporta la presimetría con la sonda. La pH-metría con impedancia es, de la misma manera, una sonda que va a través de la nariz y que está colocada por encima de la unión esofagogástrica durante 24 horas, conectada a un equipo que lleva al paciente, el cual va registrando todo lo que ocurre en ese periodo. ¿Este equipo cómo se llama y qué interviene dentro de su lectura? ¿Qué es lo que usted determina cuando lo llega a analizar? Bueno, el equipo es un equipo que mide la impedancia intraluminal multicanal combinada con pH-metría. ¿Y qué es lo que puede determinar el equipo? Es decir, el mantenimiento del equipo, todo lo que es la parte técnica del equipo, ¿cómo puede estar sustentada en una inversión como claro. que imagino que puede haber hecho usted? Claro, el equipo es un equipo costoso. Es verdad que los consumibles, o lo que es la parte de la sonda, son sondas desechables, son caras, sobre todo las de pH con impedancia, son 4 a 5 veces más caras que una sonda de pH-metría normal. El cuidado, bueno, al ser las sondas desechables, eso hace que sean más caras, pero protegen al paciente de cualquier contaminación posible. El equipo, el resto de las cosas, los equipos, o sea, perdón, los líquidos con los que calibramos las sondas son más o menos igual que los, cuestan más o menos igual que lo que cuestan los de pH. Y el resto, bueno, son las típicas cosas desechables que usamos en el consultorio que no implican mucho. Realmente, lo más caro en la pH-metría con impedancia es el consumible, que es la sonda, que es muchísimo más caro que la de... Okay. Antes de llegar a consideraciones de cuánto pudiese salir la inversión de esta prescripción, ¿cómo es el proceso para hacer pH-metría con impedancia? Es decir, el paciente, no sé, estoy asumiendo simplemente, yo no sé realmente hasta ahora, afortunadamente no he sufrido de reflujo gastroesofágico, pero supongamos que llega un paciente, me imagino que dolorido, probablemente con cierta irritación, no lo sé, ¿qué es lo que se hace? ¿Cómo es el procedimiento a seguir hasta llegar al resultado final? El paciente llega a la unidad de motilidad ya con el estudio indicado. Llega, debe estar en ayunas, debe estar sin tratamiento para suprimir el ácido por lo menos una semana antes, debe estar sin tratamiento para que alteren la motilidad esofágica por lo menos 48 horas antes. No necesita ningún tipo de sedación general. Simplemente se hace con anestesia tópica, el paciente llega al consultorio, se sienta, se le muestra el equipo, se le explica lo que se le va a hacer. Básicamente se coloca anestesia tópica en la nariz y en la garganta, se introduce la sonda de pH-metría o de pH-metría con impedancia hasta el estómago. Una vez que se sabe que hemos detectado ácido, regresamos hasta el lugar donde queremos mantener ubicada la sonda, que es por encima de la unión esofagogástrica, luego la fijamos tanto en la cara como en el cuello y le colgamos o le ponemos al paciente el aparato al nivel de la cintura, le explicamos que debe registrar en ese equipo lo que ocurra en 24 horas desde el punto de vista de alimentación, es decir, él debe registrar en el equipo cuándo come y cuándo deja de comer, cuando está acostado y si tiene algún síntoma para que después a la hora de analizar el estudio podamos correlacionar esos síntomas con los episodios de reflujo, ya sean ácidos o no ácidos, que tuvo el paciente. Ok, supongamos que un paciente se encuentre en una situación crítica, es decir, yo no lo sé realmente, está siendo hospitalizado por este cuadro. ¿Qué ocurre con un paciente en este sentido? Y también quisiera considerar que me comentara acerca de los niños. ¿Hasta qué punto este estudio puede realizarse en niños? Tengo entendido que muchísimos especialistas consideran que no debería realizarse en niños. Quiero saber por qué. Bueno, un paciente crítico normalmente no va de entrada a un estudio de este tipo. ¿Okay? El paciente crítico que llega con dolores va antes a una endoscopia, va antes a otra serie de estudios. Es muy raro que este estudio sea un estudio de emergencia. No suele ser un estudio de emergencia en ningún sentido. Los niños. Por supuesto que este estudio se realiza en niños, lo realizamos en niños a todas las edades, tanto la pHimetría como la pHimetría con impedancia. La pHimetría se usa mucho en niños cuando no está claro o no ha evolucionado satisfactoriamente con el tratamiento para reflujo. Se usa en niños con síntomas extradigestivos, es decir, niños asmáticos, niños con neumonías a repetición, donde tanto la pHimetría como ahora la pHimetría con impedancia están aportando muchísimos datos de asociación entre reflujo no ácido y síntomas extradigestivos. O sea que está totalmente indicado en niños. La pHimetría se hace desde recién nacidos hasta adolescentes, igual que la impedancia. De hecho, los primeros trabajos de pHimetría con impedancia en niños han sido publicados en prematuros y recién nacidos, porque es ahí donde el reflujo juega un papel muy importante e incluso pues está asociado muchas veces hasta eventos que amenacen la vida, pues como las apneas y los episodios de ALTE de los que se habla en pediatría. Doctora, ¿y en el caso de las embarazadas, qué ocurriría? No hay ningún problema, no está contra, se puede hacer tranquilamente en embarazadas, no hay ninguna contraindicación okay. Para hacer. Entiendo que también hay un estudio que se realiza con el sistema Bravo. ¿Qué significa esto? El sistema Bravo es el que hablamos anteriormente de la cápsula. El sistema Bravo es para medir pH simplemente, pero es la cápsula que se coloca en el esófago y que no tiene la necesidad de que el paciente tenga colocada la sonda, pues esté guindada la sonda atada a un equipo, sino se coloca la cápsula y ese equipo, esa cápsula, que está en la unión esofagogástrica, un poquito por encima de la unión esofagogástrica, envía la señal igual de los episodios de reflujo que ocurren en 24 horas a un equipo que lleva el paciente. Simplemente no está la sonda de por medio. Ok, doctora, ¿cuáles son los últimos avances en materia tecnológica dentro de lo que es la pHimetría con impedancia? Quería simplemente diagnosticar hasta qué punto Venezuela está a nivel médico. Sé que nuestro país afortunadamente cuenta con excelentes especialistas, pero quiero saber su opinión al respecto. Bueno, la pHimetría con impedancia es lo último que se está usando en la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Ya hay muchísimos estudios de valores normales en adultos. Yo creo que en esa parte estamos a la punta de la tecnología, sin duda alguna. Gracias a Dios lo podemos hacer todavía. Y lo que tal vez está por venir es la parte de manometría aunada, que estudia más la función motora y que puede complementar muy bien lo que es la pHimetría con impedancia. Hay nuevos trabajos, nuevas clasificaciones, pero ya desde el punto de vista de función esofágica con manometría de alta resolución y manometría combinada con impedancia. Lo pregunté anteriormente al presidente de la Sociedad de Gastroenterología en Venezuela. ¿Qué sería, cuando un paciente, obviamente le estoy exhortando que haga una especulación y a lo mejor es poco ético que yo la force a esto, pero ¿qué es lo que debería hacer realmente el diagnóstico primero antes de llegar a un estudio como este tipo? Es decir, ¿qué es lo que primero se debe prescribir para hacer el primer estudio y en qué momento llega este estudio a ser solicitado? Definitivamente, lo primero que se hace en pacientes con síntomas de reflujo es, en niños, tratamiento médico. En adultos, en algunos casos, también tratamiento médico, sin embargo, hay mucha tendencia a hacer de una vez una endoscopia digestiva superior, luego colocar tratamiento y de acuerdo a la evolución del paciente, entonces indicaríamos una pHimetría con impedancia si vemos que no hay una evolución satisfactoria en el paciente con ese tratamiento o si los síntomas extradigestivos que se están asociando no han mejorado a pesar del tratamiento que colocamos. Ahí es donde tenemos que pensar en este tipo de estudios. Okay. ¿Qué tiempo dura el estudio haciendo sobre el paciente? Ya me explicó cuáles eran las condiciones para que un paciente llegara a su consultorio. Ahora, ¿qué tiempo dura en el estudio? Y quizás determinar cuáles son las consecuencias posteriores al estudio para el paciente. El estudio dura 24 horas. El paciente se le coloca la sonda, se le explica cómo funciona el equipo y se va para su casa o se va a su trabajo a tener una vida lo más normal posible. Porque la idea es tratar de reproducir en 24 horas lo que le ocurre al paciente todos los días de su vida. O sea, el paciente se va, lo único que no puede hacer el paciente cuando está el equipo, que es el clásico, el que más se usa, cuando tiene una sonda colocada que está unida al equipo, es por supuesto bañarse, porque no puede mojar el equipo, es lo único que no puede hacer. El resto del paciente tiene que hacer su vida normal, desde, por supuesto, si hace ejercicios extremos no los puede hacer, pero de resto la vida lo más normal posible. Regresa a las 24 horas al consultorio, se detiene el estudio, se retira la sonda del paciente y vuelve a hacer su vida totalmente normal. Es decir, normal. Que el paciente se va desde su consultorio con la sonda más el aparato. Esto puede significar algo, y es una pregunta que obviamente para mí es importante hacerla. ¿Cómo usted resguarda que ese aparato no le pueda pasar algo? Bueno, es una pregunta capciosa y entiendo su risa, pero obviamente puede existir cualquier situación en el mercado. Es verdad, realmente, bueno, el aparato por supuesto está asegurado. El paciente, hasta ahora, gracias a Dios, nunca un paciente se ha quedado con el equipo ni ha desaparecido con el equipo. Creo que es un equipo que utilizan muy pocas personas, que necesitas otra serie de cosas después para poder obtener los datos, obtener la información. Entonces tampoco una parte del equipo sola que desaparezca no tiene mucho sentido que pueda usarse en otra parte o pueda tener algún uso, pues. Ajá. Ahora, lo que sí, y ahí es más en los niños, por supuesto, siempre tienes que pensar en la probabilidad de que pueda caerse, puedan tocarlo, puedan destruirlo, y aunque parezca mentira, esa es una de las contraindicaciones o de los momentos en que tú dices, no hago el estudio. O sea, si consideras por algún motivo que el paciente va a destruir el equipo, por supuesto, no haces el estudio, porque no. Ok, doctora, ese equipo regresa a su consultorio. ¿Qué tiene que usted hacer para volverlo a limpiar o volverlo, no sé, qué parte ahí pudiese ser contraindicada? No contraindicada, quizás el cuidado del equipo una vez que regresa al consultorio. El equipo en ningún momento está en contacto con ninguna secreción del paciente, porque el equipo va en una bolsita atado al cinturón o colgado como una carterita en el paciente. Lo que sí es que la sonda, que es la que va unida al equipo y la que le retiramos al paciente, es desechable. O sea, esa sonda se bota, no va a ser usada en otro paciente, no va a haber ningún tipo de contaminación. El equipo, pues lo que se hace es, con la información que tiene el equipo, debemos comunicar ese equipo con la computadora, ahí bajamos toda la información, todo lo que ocurrió en esas 24 horas, y después, si es la pHimetría, pues ya existen software bastante estandarizados donde se analiza con cierta rapidez el estudio y se asocian los eventos y todas las cosas. En la impedancia todavía no es tan fácil, porque necesitamos más tiempo de analizar. El médico tiene que analizar durante un periodo largo de tiempo, que puede ser de 4 horas a 24 horas el estudio. O sea, consume realmente tiempo el analizar el pH con impedancia, porque todavía no hay software tan estandarizados para eso. Pero básicamente eso, o sea, y el estudio, pues el equipo se vuelve a guardar hasta que llega el próximo paciente, donde se abre una sonda nueva que se une al equipo, se vuelve a calibrar el equipo y está listo para el siguiente paciente. ¿Cuántos? La pregunta es, ¿cuántos equipos puede tener dentro de su consultorio? Porque imagino que la consultan muchos pacientes, ¿no? No, tenemos en la unidad de motilidad en la que yo trabajo, tenemos dos equipos. Uno de pH y otro que puede hacer pH y puede hacer pH con impedancia. Entonces, podemos hacer dos pacientes por día y hacemos estudios todos los días. O sea que, al cabo de la semana, podemos hacer de 8 a 10 pacientes. Ok, doctora, la pregunta de rigor, aproximadamente, ¿qué significaría para un paciente que le determinen este estudio cuánto es el nivel de inversión promedio? No quiero decir sus precios, simplemente el nivel de inversión promedio. ¿Y qué le garantiza al paciente? Al médico le está garantizando evidentemente un gran estudio. Al paciente, al realizarlo, ¿por qué es determinante realizárselo? Bueno, el promedio del precio del estudio está entre los 800 y 1000 bolívares fuertes. Y creo que si está bien indicado, va a ayudar muchísimo a la resolución de los síntomas y de la clínica del paciente. Bueno, amigos, estuvimos con la doctora Maite Olsa. Doctora, ¿alguna página web, alguna consulta, algún teléfono que la audiencia nos esté escuchando? Y seguramente van a considerar que puede ser importante consultarle en algún momento dado por cualquier prescripción. Bueno, yo estoy en la unidad de exploraciones digestivas del Instituto Médico La Floresta. En la planta baja estamos a la orden. El teléfono de la unidad es 284-2721. Y por supuesto les puedo dar mi celular 0414-255-1575. Próximamente la unidad tendrá su página web también. Estamos en ese proceso. Bueno, a la orden para todo lo que quieran preguntar, lo que quieran consultar. No hay ningún problema. Estamos ahí todos los días, todo el día. Mi gracias, doctora Maite. Amigos, la base de la comunicación es el conocimiento. Nuevamente en la salud, como siempre les he dicho, nunca, nunca, nunca debemos automedicarnos y jamás debemos de considerar cualquier información como oportuna suministrada por nosotros mismos. Vayamos al especialista de rigor y evidentemente a las unidades que sean las indicadas para poder proveernos la mejor indicación para nuestra salud. Julio César Cubilla reportó para ustedes.